Vocabulary Builder 2. I read the newspaper. Yo leo el periódico. Yo leo el periódico. You eat very little. Singular, informal. Tú comes muy poco. Tú comes muy poco. You live in the United States. Singular, formal. Usted vive en los Estados Unidos. Usted vive en los Estados Unidos. He opens the door. Él abre la puerta. Él abre la puerta. She understands the question. Ella comprende la pregunta. Ella comprende la pregunta. We learn Spanish at home. Nosotros aprendemos español en casa. Nosotros aprendemos español en casa. They write on the computer. Ellos escriben en la computadora. Ellos escriben en la computadora. They sell their products online. Ellos venden sus productos por internet. Ellos venden sus productos por internet. Do you answer in Spanish? Singular, informal. ¿Tú respondes en español? ¿Tú respondes en español?